Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos hasta una nueva intervención que efectuaban en la jornada ayer los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede en Ubrique. Intervenían en la jornada de ayer en el sendero de Garganta Verde para auxiliar a una mujer de 59 años, natural de Chiclana, que quedaba accidentada tras una lesión. La senderista había sufrido una luxación en el hombro y le impedía andar. Y bueno, pues ese fue el motivo por el que tuviera que trasladarse un equipo del Grupo de Rescate en Montaña. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el jefe y portavoz del Grupo de Rescate Montaña, Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trataba de una mujer que sufría ese accidente, una luxación en el hombro, pero que era tan dolorosa, ¿no?, según os explicaban desde la Guardia Civil de Zara, que pues le impedía continuar andando, ¿verdad? Pues sí, esa es la información inicial que había, que la lesión le estaba produciendo incluso mareo y un malestar general que no podía seguir el camino. Incluso los compañeros y en el primer momento la Guardia Civil de Zara, que se personó allí, intentaron ayudarla a pie y los primeros metros pudo, pero empezó ya a entrarle mareo, fatiga y demás. Entonces ya vieron que no podían continuar con ella a pie y lo que hicieron fue pedí que nos nos llegáramos al lugar y hiciéramos el traslado en camilla. Entonces nosotros, con la información que teníamos inicial, por la zona donde estaba, que era una zona bastante cerca ya del río, en el sendero de la Garganta, y en el estado en el que estaba, activamos al Grupo de Rescate en Montaña. En un principio nos desplazamos 4 en el primer vehículo y posteriormente fueron 5 en el segundo vehículo. Hicimos el traslado en camilla, como se suele hacer en estos casos, ¿no?, la camilla en montaña, haciendo turnos y hasta llevarla a lo que es el aparcamiento, los servicios sanitarios. Bueno, realmente la situación estaba totalmente controlada porque además estaba localizada, ¿no?, la senderista accidentada. Sí, la información que había desde el principio era muy clara. Sabíamos justo el punto donde estaba y sabíamos la lesión que tenía. La duda estaba en si iba a ser necesario el traslado en camilla o no. Por eso, al principio, que parecía que no, porque la primera información que llega, en este caso al 085, desde la acompañante, era que estaban empezando a andar y que iban poco a poco subiendo, pero que necesitaban ayuda. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en vez de sacar todo el equipo, pues con 4 bomberos entendimos que era suficiente para ayudarle, y salimos 4 bomberos. Ya cuando íbamos de camino, sí nos avisa, en este caso ya desde la Guardia Civil de Zara, que habían llegado a la zona diciendo que la señora no podía continuar, que estaba sufriendo de mareo, fatiga y que era necesario la camilla, ¿no? Okay. El transporte en camilla. Entonces, en este caso, lo que hicimos, pedir refuerzo, porque claro, 4 personas es casi imposible sacar desde esa zona tan, tan pendiente, ¿no?, y con tanto de nivel, ¿no?, una persona en una camilla. Además, nos informaron de que la persona sí era voluminosa, ¿no?, que no era una persona delgadita, sino todo lo contrario, que pesaba y que nos iba a costar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue activar, en este caso, a los compañeros que estaban disponibles, en ese caso en Ubrique, ¿no?, y en Villamartín, que se incorporó un compañero de Villamartín también. O sea, realmente se puede decir que llegasteis todo casi en el mismo momento, ¿no?, porque salió primero un vehículo y durante el camino se puso en marcha el segundo, ¿no? Sí, bueno, los primeros que llegamos, lo que hicimos fue ponerle una férula, le hicimos un vendaje para intentar que no se le moviera el hombro, pegarle el brazo al cuerpo todo lo posible, inmovilizado, y situarle en la camilla. Y una vez que ya estaba prácticamente en la camilla inmovilizada, ya llegaron el resto de los compañeros. Hubo que esperar unos minutos, pero poco tiempo, y nada, el traslado, como ya hemos hecho tantas veces en esta zona, ¿no? La verdad es que son traslados duros porque la vereda es muy estrecha, muy pendiente, tiene muchas curvas, zonas muy estrechas, muy difíciles de girar y demás, pero bueno, más o menos ya le tenemos cogido el tranquillo a aquella zona y se hizo el traslado normalmente, ¿no?, sin incidencia ninguna. Bueno, pues el traslado de unos 2 kilómetros, ¿no?, aproximadamente. Sí, aproximadamente unos 2 kilómetros. Estaba un poco por encima del río, unos 2 kilómetros. Se llegaba después a la zona de aparcamiento que hay habilitada y allí pues ya la atendían los servicios sanitarios. Sí, bueno, una vez que llegamos ya los servicios sanitarios se hicieron cargo de ella. La lesión, como digo, no era grave, pero bueno, sí, bastante dolorosa, hasta tal punto que causaba un malestar que le impedía andar prácticamente. Claro. aunque las piernas las tenía bien, pero claro, la situación que tenía con el dolor y la fatiga le impedían dar. Entonces, una vez que llegó a la ambulancia, ya, bueno, la doctora que la atendió, pues nada, lo que hizo fue realizar traslado, me imagino que al hospital de Villamartín, y yo me imagino que le pondrían el hombro bien y demás, y no sin más consecuencias, porque la verdad digo que no era un accidente grave, pero sí muy doloroso, ¿no? Una senderista de unos 59 años, natural de Chiclana, ¿verdad? Que bueno, pues se encontraba con un grupo realizando el sendero de Garganta Verde. Sí, bueno, eran dos familiares, creo que dos primas las que iban. Sí. Y bueno, sí, allí se encontraron con más gente que estaban acompañándolas cuando nosotros llegamos. Y nada, solamente eso. Vale, eso ocurría en la jornada ayer, en torno a la 1:30, ¿no? Aproximadamente, que es cuando recibía el aviso. ¿Cuánto tiempo se tardó en intervenir? Pues a las 5:40 estábamos de regreso en el parque. Participaba además también el grupo de rescate, y no sé si en ese momento también se encontraban allí, bueno, pues operativo de la Guardia Civil, ¿no?, que colabora. Sí, la Guardia Civil de Sara, al mismo tiempo que nos entra el aviso a nosotros, le entra al COS de la Guardia Civil, ellos le dieron salida a la patrulla de Sara. Y bueno, ellos, claro, llegaron antes que nosotros y fueron los que, mientras nosotros hacíamos el traslado hacia allá, nos iban informando de la situación en la que estaba la... En este caso, la primera información así más real que tuvimos fue la que nos envió la Guardia Civil, ¿no?, en el estado real en el que estaba, y solicitando que iba a ser necesario el traslado en camilla. Claro. Y finalmente, bueno, pues se cumplió, ¿no?, esa predicción. Bueno, pues es la intervención que tenía que efectuar ayer el grupo de rescate en montaña, en nuestra localidad, acudiendo hasta el sendero de Garganta Verde para atender a esa senderista accidentada. Y hoy que os encontráis de entreno, ¿no?, de maniobra, por así decirlo. Sí, bueno, ahora mismo estamos aquí en la zona de los bujeos, en un pozo de abastecimiento de agua, bastante grande y bastante profundo, y estamos simulando el rescate de un accidentado del pozo. Y bueno, ahora mismo hemos hecho un receso, ya tenemos montado la instalación de rescate y en breve empezaremos con la maniobra de extracción, en este caso, de un muñeco que tenemos flotando en el fondo del pozo. Porque este tipo de actuaciones son necesarias también, ¿no?, para, bueno, pues no solo conocer el entorno y el ambiente en el que desarrolláis vosotros vuestro trabajo, sino también para tener esa experiencia a la hora de actuar en situaciones reales, ¿no? Pues eso intentamos. Esto no es una actividad de montaña, estrictamente. O sea, que esto entraría dentro de lo que es el rescate urbano en altura o rescate urbano en verticales. Nosotros estamos más especializados en rescate en montaña como tal, pero las técnicas en el fondo son muy parecidas cuando se trabajan con cuerda, ¿no? Hay alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay anclajes como tal en la roca, como ocurre en la montaña, sino que esto son una serie de vientos y de piquetas que se clavan en el terreno y demás. Y eso es lo que estamos más practicando, por unas escaleras cruzadas en el alto del pozo, en forma de bípode, que es la que nos facilita que la semilla salga sin cruzar por las paredes y demás. Algunas diferencias hay con la montaña y, bueno, nos gusta también de vez en cuando hacer algo de esto con idea de que si en alguna ocasión desde algún parque bombero, por falta de personal o incluso falta a lo mejor de experiencia de los compañeros, nos piden colaboración, que tengamos más o menos las ideas claras y estemos coordinados en ese tipo de rescate también. Claro, y porque, bueno, también os podéis encontrar con personas que se encuentren accidentadas en ese marco, ¿no?, y que hay que atender. Sí, en alguna ocasión hemos estado en rescate de este tipo, en pozos. Recuerdo, bueno, hace bastantes años ya, en Alcalá de los Gazules, estuvimos en un pozo, un rescate. Y, bueno, pues lo que te he comentado, que hay que estar un poco puesto, porque ya tienes que manejar otro tipo de material, ¿no? Sobre todo en el tema de anclaje, en anclarlo en los coches de bomberos, anclar en piquetas, en gavillas, clavas en el suelo y demás. Y hay que practicarlo, y es lo que estamos dedicados esta mañana. Pues durante toda la mañana, por tanto, prácticas del grupo de rescate en montaña para después realizar los servicios que sean necesarios de la mejor manera posible, ¿no?, que es lo que se intenta desde luego desde el grupo de rescate en montaña. Carlos, nos vamos a quedar aquí dejándote con esa práctica que te hemos interrumpido y agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Ureque. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, pues muchas gracias a ustedes.